Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles, vamos a quedarnos hablándoles de formación. Ya saben que durante estos días están abiertos los plazos de solicitudes para poder optar a los distintos ciclos formativos que se imparten en nuestra localidad, en el caso del IE Las Cumbres y también en el caso del IE Los Remedios. En este último centro vamos a detenernos porque vamos a hablarles además también de una novedad importante que se va a poner en marcha de cara al próximo curso educativo. Estamos hablando de el ciclo formativo de asistencia a la dirección, un ciclo formativo que se imparte ya desde hace años en el IE Los Remedios, pero que en este próximo curso llega con una novedad importante, y es que va a ser dual. De este asunto vamos a hablar enseguida con el coordinador de la formación profesional a distancia del IE Los Remedios, el profesor precisamente del ciclo formativo de asistencia a la dirección de empresa, Manuel Contreras, a quien vamos a saludar. Manuel, buenos días. Buenos días. Y bueno, importante esa novedad porque la formación dual ofrece unas posibilidades que no ofrece la formación presencial ni tampoco la formación a distancia, ¿no? Desde luego de los ciclos formativos. Ya no es solo la importancia quizá en cuanto a oferta laboral que nos puede dar un ciclo formativo frente a otras formaciones académicas, sino el hecho de la manera en la que se forma a ese alumno para que pueda conocer pues todo lo que es la realidad del mundo laboral. En fin, yo creo que tú nos lo vas a explicar un poquito mejor en qué consiste la formación dual. Muy bien, la formación dual en realidad es una enseñanza que se lleva impartiendo en Alemania de toda la vida, ¿eh? Yo le he contado a mis compañeros y a más de uno que en el año 84 estuve en Alemania y fui a una familia que tenía dos amigos míos que eran de mi edad, uno un par de años mayor que yo y otro un año menos, y ellos me llamó la atención porque yo empezaba entonces a estudiar FP y ellos estudiaban FP, pero solamente un día iban al centro de estudio y cuatro días, uno de ellos en la Volkswagen, hacía prácticas de automoción y el otro peluquería y el mismo sistema. Un día iba al centro y cuatro días estaba en la peluquería, y te estoy hablando del año 84. Entonces, y ya entonces estaba implantado por años ese sistema en Alemania. Más o menos lo que se pretende hacer aquí en España, o se está pretendiendo en los últimos años, es imitar ese ejemplo que da buenos resultados en Alemania, porque en Alemania el 70% creo que es el porcentaje de los que estudian formación profesional. Y aquí en España no es tanto porcentaje. Y el éxito de inserción laboral en Alemania está contrastado. La FP dual pues consiste en eso. Consiste en que el alumno está en el centro educativo. En nuestro caso va a estar el primer año dos días en el centro educativo y tres días a la semana va a estar en una empresa con las que hemos llegado a acuerdo, para que el alumno realice allí una serie de actividades reales, que son las que los profesores le iremos poniendo cada semana. En los dos días que estén en clase, pues prepararemos esas actividades para los otros tres días que estará en la empresa. Y hará allí pues prácticas reales de lo que la empresa, prácticas administrativas, lógicamente, ¿no? De lo que la empresa a lo que se dedique. La importancia de los ciclos formativos hasta ahora era precisamente ese aspecto, ¿no? El que contaba, sobre todo en el último trimestre, con prácticas en empresas que facilitaba pues esa posible inserción laboral después de cara al futuro del alumno. Ahora esas prácticas en empresas ya no se limitan al último trimestre con la formación dual, sino que durante todo el curso, durante todo el año, se va intercalando teoría en el centro y práctica en empresa, ¿no? Exactamente. Lo que llamamos la FCT, la formación en centro de trabajo, en el último trimestre de los dos años continúa. Es decir, el alumno en el último trimestre de los dos años va a estar todas las horas en la empresa. Pero ahora en los dos cursos, desde el primer curso, salvo el primer trimestre del primer curso, que lógicamente para que nosotros conozcamos el perfil del alumnado y también demos unas nociones fundamentales iniciales, en el primer trimestre del primer curso va a estar en el centro educativo, y a partir del segundo trimestre, que comienza después de las Navidades, en enero, ya el alumno está esos tres días en la empresa y dos días en el centro educativo. En el segundo año, porque los ciclos formativos ahora son todos de dos cursos, dos completos, en el segundo año ya desde el primer trimestre va a estar tres días en el centro educativo y dos en la empresa en el segundo año. Es decir, pero hay también una matización. En la FCT, el último trimestre de los dos años, el alumno iba, se suponía ya habiendo adquirido una serie de destrezas. Aquí no. Aquí el alumno desde el principio va a estar en la empresa aprendiendo esas destrezas. Entonces la empresa tiene que colaborar en el aprendizaje. Y lógicamente pues tiene que haber una comunicación fluida entre los profesores y los tutores laborales para que sepan también los tutores laborales de la empresa qué es lo que tienen que enseñarle al alumno. Esto hay que tener muchísima disposición por todas las partes, ¿no? Evidentemente. Primero por parte del centro educativo con el profesorado que asume esa manera de trabajar totalmente diferente a la que tenemos hasta ahora y que hay que adaptarse y que hay además también que coordinarse con las empresas. Y aquí está el quid de la cuestión, ¿no? Hay que contar con empresas que estén prestas a solicitar y que además también, bueno, pues dispongan de personas que estén capacitadas en cierto modo para ejercer de tutores en la empresa, ¿no? Efectivamente. Eso es una responsabilidad. Grande. Además, no sabemos exactamente en qué sentido va a ir la demanda de aprendizaje. Claro. A ver si me explico. Yo creo que al final van a ser las empresas las que nos van a demandar que el alumno necesita aprender tal cosa. Porque, claro, nosotros tendremos que adaptarnos a la realidad de cada empresa. Habrá empresas en las que, por ejemplo, no se practiquen idiomas. En nuestro ciclo se estudia inglés y francés. Pues habrá empresas en las que no tengan comunicaciones en inglés, ni francés, ni escritas, ni verbales, ¿no? Y sin embargo habrá otras empresas, que las hay en Ubrique, que demandan eso. Demandan un perfil del alumnado, oye, que yo quiero que sepas redactar cartas comerciales en inglés, escribir correos electrónicos, hacer un pequeño informe en inglés, o quiero incluso que me haga una atención telefónica en inglés de unos clientes que tenemos. Entonces, que esto lógicamente para nosotros es un desafío. Porque los mismos alumnos que tenemos haciendo práctica en una empresa necesitarán unas destrezas y otros alumnos necesitarán otras. Claro. ¿De qué dependerá la enseñanza que le demos? Pues de eso y de que lo que nos digan los tutores laborales, los compañeros, los profesores que van a llevar el seguimiento en cada empresa, porque vamos a ser distintos. Mucha improvisación, la verdad. Pero por mucho que ahora... Un poco experiencia piloto también, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Pero bueno... Creemos que será positivo. En cuanto a ir cerrando, yo imagino que a la hora de la concesión por parte de la Consejería de Educación de la formación dual en Ubrique, no sé si habéis tenido que primero solicitarlo desde el IE Los Remedios y luego avalarlo con colaboraciones con empresas. ¿Hay algo cerrado ya en este sentido? Efectivamente. Nosotros conocíamos esto de la FP dual desde hace ya por lo menos 3 años y estábamos dándole vuelta. Es decir, nos apuntábamos al carro. En Los Remedios nos apuntamos a casi todo. Porque el ciclo de asistencia a la dirección nos apuntamos a impartirlo bilingüe. No solamente reciben clases específicas de inglés y francés, sino que módulos que no son de idioma le damos también algunas horas en inglés con el apoyo de un nativo, un asistente lingüístico. Después nos apuntamos a la FP Distancia, que fuimos pioneros también. En Andalucía, de hecho es el único ciclo de asistencia a la dirección a distancia que se da en Andalucía y tenemos alumnos de toda Andalucía. Y ahora llevábamos 3 años dándole vuelta si nos apuntábamos a la FP dual. Sabíamos el desafío que suponía, que era mucha más entrega, mucho papeleo, burocracia. Y este año pues nos visitó de la delegación provincial José María Muriel, que es el coordinador de este tipo de enseñanza. No es que nos vendió la moto, porque la verdad es que no es que no la vendió, el hombre no... Pero nos dijo que, bueno, que por aquí iban los tiros, que era por lo que se estaba potenciando, no solamente en Andalucía, sino a nivel estatal. Y nosotros, cuando vemos que los tiros apuntan a un sitio, pues nos apuntamos. Y entonces tuvimos que presentar un proyecto con un montón de actividades que el alumno iba a hacer, intentando acreditar por qué necesitamos esta enseñanza en Ubrique concretamente, porque el tejido empresarial de Ubrique puede demandar este tipo de enseñanza por parte de los alumnos. Y afortunadamente en Ubrique hay muchas empresas y hay mucho trabajo administrativo. Entonces creímos que sí. Ahora el siguiente paso era contactar con empresas que estuvieran dispuestas a colaborar. Y afortunadamente hemos conseguido 18 de una tacada. Es decir, en poco tiempo... casi todos los compañeros del departamento nos repartimos empresas, hicimos entrevistas. También nos ha ayudado el CADE de Ubrique, poniéndose en contacto con unas cuantas. Y hemos conseguido 18 empresas. Esas 18 empresas, pues no sabemos si todas las vamos a emplear el primer año. Podemos incorporar empresas nuevas. Pero bueno, eso ya nos abrió un poco los ojos. Dijimos, oye, pues mira, hay empresas que están dispuestas a colaborar, sí. ¿Por qué no lanzarnos, no? Presentamos el proyecto y, bueno, nos lo han aprobado. De todos los que se han presentado en Andalucía, hay un porcentaje importante que no han sido aprobados, pero el nuestro, afortunadamente, la justificación que dimos al proyecto y el amparo de estas empresas, pues, ha permitido que nos lo concedan. Uh-huh. Empresa, me imagino, tipo gestoría, consultoría, ¿no? De las que se encargan de cuestiones relacionadas con la administración, ¿no? Exactamente. Prácticamente trabajo administrativo necesitan todas las empresas, ¿no? Uh-huh. Y tenemos empresas de marroquinería, también. Tenemos empresas de automoción. Claro, que tienen un volumen ya más amplio y que tienen su propia administración, ¿no? Exactamente. Tenemos varias asesorías y gestorías, despachos, bufetes de abogados. En fin, empresas públicas también le pedimos la colaboración al ayuntamiento, porque hay actividades específicas que sí se pueden hacer en el ayuntamiento. Nos preocupaba, por ejemplo, el tema ese de que los alumnos pudieran practicar idiomas y demás, y nos acordamos de la oficina de turismo, uh-huh. donde aunque los alumnos vayan rotando, no siempre van a hacer todas las prácticas allí, claro. Pero estamos intentando pensar en algún tipo de rotación para que algunos alumnos, casi todos los alumnos, pasen un tiempo en la oficina de turismo, que allí tienen que hablar en distintos idiomas y redactar algunos documentos. Entonces, el ayuntamiento también se ha prestado totalmente y vamos a colaborar también con ellos. Uh-huh. Bueno, pues, eso lo esperabais vosotros, la respuesta, ¿no?, del tejido empresarial local que acogiera la formación dual en los remedios. Te soy sincero. Te voy a ser sincero, yo creía que sí iban a responder algunas, uh-huh. no tantas, en tan poco tiempo, porque la verdad es que nos pusimos a piñón a preparar el proyecto en muy pocas semanas y la respuesta fue más positiva de lo que esperábamos. También es cierto que la respuesta está sobre el papel, en un claro. acuerdo escrito, firmado, que luego hay que plasmar en la realidad. Luego, cuando un alumno llega allí y las empresas vean que, hombre, que tienen que colaborar en el aprendizaje. Le hemos insistido en eso, que el alumno no va a llegar allí para sacarle trabajo a la empresa, porque no va a saber hacerlo, sino que va a necesitar que le enseñen. Eso ya veremos. Habrá empresas que, lógicamente, colaboren bien, otras colaborarán un poquito peor, y ya nosotros iremos filtrando e iremos viendo. Pero creemos también que para las empresas, y algunas nos lo han dicho, hasta con cierta ilusión. Uh-huh. Dice, oye, mira, a mí me parece bien porque a nosotros nos gusta, cuando entra aquí alguien, enseñarle cómo es nuestro método de trabajo. Claro. Y queremos enseñarle, y oye, si el alumno se adapta a nuestro método de trabajo y sigue nuestros procedimientos y demás, pues igual lo contratamos luego, porque eso es lo que queremos. Entonces, que ha habido varias que nos han dicho eso. Bueno, eso también es un hilo de esperanza, ¿no? De que claro. este tipo de enseñanza puede resultar positiva, ¿no? De hecho, el grado de salida profesional, ¿no?, de contratación posterior tras realizar los ciclos formativos, se dice que es más elevado que el de formaciones, titulaciones, ¿no?, académicas mayores. O sea que, en cierto modo, yo siempre digo, y porque realmente lo creo, vamos, si en Alemania más o menos la proporción es 70% FP, 30% grados o carrera, es porque en realidad esa es la realidad laboral. Claro. O sea, si uno va a una gestoría, por ejemplo, pues lógicamente una gestoría tendrá un economista o dos. Uh-huh. Pero si hay dos economistas, estoy seguro que hay cinco técnicos administrativos o contables. Es decir, la proporción en una fábrica, pues habrá dos ingenieros y luego habrá el resto son técnicos medios o superiores. Esa es la proporción en el mercado laboral. O sea, lo que no puede haber en una empresa, eso, cinco ingenieros y dos mecánicos, no es lo normal, ¿no? Uh-huh. Entonces la demanda de la FP está ahí. Uh-huh. Hay que preparar al alumnado para que esté preparado, y valga la redundancia, para la realidad que se va a encontrar laboral. En el mercado laboral, claro. Y ahora la FP dual, pues, va a permitir que esto sea de verdad. O sea, que el alumno, cuando llegue allí, si nosotros le estamos enseñando a usar unos programas informáticos, pues que el alumno nos diga, mira, ahora no hay estos, hay estos otros, y me dicen que estos son los que se necesitan, pues exacto. Tendremos que adaptarnos. Exactamente, claro, porque la formación es, bueno, pues tal cual la realidad laboral se va mostrando, ¿no? Que eso es importante porque en muchas ocasiones cuando uno termina su titulación universitaria, después se encuentra con un mercado de trabajo que nada tiene que ver con esa formación que ha obtenido, ¿no? Y tiene que, bueno, especializarse pues a través de máster, a través de diferentes posgrados, para poder bueno, pues mejorar ese currículum y acceder al mercado laboral. De esta manera, ¿no? Porque directamente ya el mercado laboral te está diciendo por dónde tienes que ir, ¿no? Exactamente. O sea, que es la ventaja. Además, en el caso del ciclo formativo de asistencia a la dirección de empresa en nuestra localidad, es el que tenía que ser, ¿no? Es el que tenía que estar por las circunstancias particulares del, bueno, pues del ámbito laboral en Ubrique, ¿no? Hay muchísimas empresas trabajando en el sector de la piel y todas ellas pues necesitan de esa administración. Así que es un lugar adecuado, Ubrique, para contar con este ciclo formativo. Afortunadamente, sí. El trabajo administrativo lo hay en todos sitios, claro. Evidentemente, ¿no? Un supermercado también grande, sí, tiene un administrativo, en fin, un taller de automoción tiene administrativo, todo tiene administrativo. Pero Ubrique, afortunadamente, tiene un tejido empresarial bastante amplio en proporción a la población que tiene, uh-huh, y se necesitan administrativos. Nosotros llevamos 19 años ya, primero con el ciclo de secretariado y ahora, no me acuerdo si son 5 años, con el de asistencia a la dirección. Y los alumnos siguen empleándose. Estos dos últimos años, además, como no hemos tenido excesivos alumnos, casi la mitad de ellos o más se han quedado trabajando en empresas donde hacían prácticas, claro, y sigue habiendo demanda. Entonces, el ciclo de asistencia a la dirección, que va enfocado precisamente a eso, a que el alumno aprenda tareas administrativas, contabilidad, gestión de la documentación, fiscalidad, y luego idiomas y programas ofimáticos, que cada vez se emplean más, pues sigue siendo, como tú bien dices, ¿no? Ubrique un entorno idóneo para que los alumnos busquen su inserción laboral. Además, también hay que tener en cuenta que se trata de un ciclo formativo de grado superior, que es lo más que se puede alcanzar, ¿no? Se obtiene el título de técnico superior, además. Y bueno, pues a través de aquí también es una plataforma para, bueno, pues acceder a una carrera universitaria si lo desea, pero ya de por sí tiene una titulación superior, ¿no? Claro. Nosotros tenemos, en los últimos años hemos tenido un perfil también de alumnado que venía con alguna carrera o grado, mm, y ha querido complementar con un título de grado superior de FP que se consigue en un par de años. Entonces, existe el proceso contrario. Exactamente. O sea, algunos que han estudiado carrera y ahora no estudian, hay salida laboral en esa carrera, me meto en un ciclo formativo. Exactamente. Y por ahí han obtenido otra posibilidad laboral y algunos incluso se las ha hecho efectiva, ¿no? Pero lo normal es que estudien el ciclo primero, y es verdad que luego algunos siguen estudiando luego algunos grados relacionados con la administración, o directamente se preparan oposiciones para también la Junta de Andalucía. Exactamente, porque también te dan esa opción, ¿no? Evidentemente, es un título. Tenemos un perfil muy distinto, sobre todo conocemos los distintos perfiles en la FP a distancia, que tenemos muchos más alumnos, porque tenemos de toda Andalucía. Sí. Y, por ejemplo, nos encontramos alumnos que son militares, que necesitan el título de grado superior para promocionar dentro del cuerpo, guardias civiles también, de administraciones públicas que también lo necesitan. Claro. Tenemos un perfil, un porcentaje importante de alumnos de este tipo que hacen el grado superior buscando la promoción interna. Y bueno, en el caso del ciclo formativo de grado superior de asistencia a la dirección, tenéis todas las modalidades posibles que se puedan hacer, ¿no? Porque tenemos el presencial, la distancia y ahora dual. Y bilingüe, ya yo creo que ni más, ¿no? Ya no podemos ofertar más. Lo tenéis todo ahí acaparado, ¿no? En este caso en el Hierro Remedio, que es un poco el referente en cuanto a este ciclo formativo en particular, ¿no? Sí. De toda Andalucía, podemos decir. En el aspecto de la, sobre todo de la FP a distancia, y porque somos centro de referencia también para los exámenes de la FP a distancia, no solamente de asistencia a la dirección, sino de todo. De todos los ciclos que se hacen a distancia en Andalucía, hay una sede provincial donde se realizan los exámenes presenciales, y en este caso Los Remedios es la sede provincial de Cádiz, donde se examinan alumnos que estudian otro tipo de ciclo. Concretamente creo que son 11 ciclos los que se ofertan en FP a distancia, y el ciclo de asistencia a la dirección, el único desde el que se imparte a distancia en Andalucía, es aquí en el nuestro, en Los Remedios de Ubrique. Como decías al principio, en Los Remedios metéis en todas, ¿no? Nos metemos en todas, aunque hay que decirlo, casi siempre sobre nuestras espaldas, porque... Claro. Eso es carga de trabajo también para el equipo docente. Es carga de trabajo, pero también de ilusión, porque si nos gusta nuestro trabajo y nos gusta el alumnado y nos gusta también nuestro pueblo, nuestro instituto, queremos darle prestigio, pues la verdad es que nos volcamos y tenemos un equipo que está empezando desde el director, Fernando, hasta jefatura de estudios y los compañeros en el departamento se vuelcan. Aunque yo esté dando la cara hoy hablando en nombre de mis compañeros, pero en realidad tenemos un equipo extraordinario de compañeros que este tipo de proyectos no lo podríamos abordar si fuera uno solo, ¿no? Tenemos que tener el respaldo. Y ese ambiente lo tenemos en el instituto, afortunadamente, y por eso salen adelante este tipo de proyectos. Sí. Bueno, pues si te parece, vamos también con la información más práctica, ¿no? Para aquellas personas que nos estén escuchando que quieran optar a realizar el ciclo formativo de grado superior de asistencia a la dirección o cualquier otro ciclo formativo que se forma parte de la oferta que ofrece el IELO Remedio. Podemos hablar de, precisamente, plazos a tener en cuenta a la hora de presentar solicitudes, porque ahora precisamente está abierto ese periodo, después llegarán las matriculaciones. Cuéntanos un poco, ¿no? Efectivamente, ahora hasta el 1 de julio, desde el 15 de junio, está abierto el plazo para presentar las solicitudes. Es imprescindible presentar las solicitudes en este periodo. Luego hay una serie de plazos que tienen que ver con la resolución sobre esas solicitudes. Y después está el periodo de matriculación, que es del 12 al 17 de julio cuando se realiza la matriculación. Pero hay unos plazos para que, una vez presentadas las solicitudes, se puedan alegar, por ejemplo, si no se han tenido en cuenta ha habido algún error en la grabación de esa solicitud, pues se pueda presentar una reclamación y demás. Y ahora hay una serie de plazos. Luego, en septiembre, si hay plaza en los ciclos formativos, se vuelve a abrir un periodo de solicitudes y un periodo de adjudicación. Hay que estar atentos. Hombre, si decimos muchas fechas, yo no sé si la gente se va a acordar, pero fundamentalmente que antes del 1 de julio, el mes que viene. Yo creo que sí, es la mejor fecha para dar. Que eche la solicitud. Va sobre la marcha. Ahí está. Ya estén pendientes del periodo de matriculación, que, como digo, en principio la primera adjudicación se matriculan entre el 12 y el 17 de julio. Pero que allí están nuestra página web es muy informativa y es losremedio.org. Pueden acudir a ella y mirar que tiene la información muy actualizada. Luego allí en el instituto, pues nuestros administrativos también están abiertos a dar toda la información. Porque la presentación de solicitudes se puede hacer de manera telemática, tengo entendido, ¿no? También. Casi todo el mundo lo hace ya de forma telemática. Es más cómodo y se hace por ordenador en la secretaría virtual. Y bueno, queda un justificante de que lo has presentado. Casi todo va ahora en plan telemático. Bueno, pues muchísimo más fácil tanto para el alumnado como para también la administración, precisamente del propio centro, ¿no? Claro. Educativo, menos papeleo. Recuerden, por tanto, hasta el 1 de julio, durante estos días, pueden, por tanto, presentar esas solicitudes para lo que sería la realización en el futuro de cara al próximo curso de los distintos ciclos formativos, no solo este en particular de asistencia a la dirección de empresas, sino también de toda la oferta educativa en cuanto a ciclos formativos en toda Andalucía, ¿no? Estamos hablando, o sea, que esto es para toda Andalucía. Los plazos son idénticos. Y en el caso concreto, por ejemplo, del IELO Remedio, además, como decíamos, del grado superior de asistencia a la dirección, tanto dual como a distancia y presencial, cuenta con otras formaciones, ¿no?, dentro de los ciclos formativos. Sí. Si me permite una puntualización que se me ha olvidado, Rocío. Estamos hablando de la asistencia a la dirección dual, pero vamos a tener la doble modalidad. Es decir, lo digo porque aunque entendemos que la mayoría de los alumnos querrán realizar la FP dual, seguramente no tendremos plazas para todos. Y ¿cuál es el máximo? ¿25? Nosotros el proyecto hemos presentado para 10. 10, claro. 10 dual. Podemos ampliarlo. Y hasta 30, me parece recordar que es el máximo de matriculación en el ciclo. Pero también puede haber un perfil de alumnado que no le interese la dual, que quiera hacerlo solamente en el centro. Y eso también es posible. Es decir, vamos a tener alumnos esencial que van a estar los 5 días allí en el centro durante los dos cursos, salvo el último trimestre, que eran las prácticas en la empresa. Y que en cierto modo también se van a beneficiar un poco de la formación dual, ¿no? Imagino que por relación, ¿no? Supongo que al sí. Al menos. Supongo que sí. Irán viendo sus compañeros que van a las empresas y ellos que no, que estarán en el centro. Lo digo porque seguramente se nos va a dar el caso de algunos perfiles, antes que te lo comentaba fuera de micrófono, que tenemos a madres que a lo mejor tienen chiquillos y tienen el horario muy acotado, no podrán a lo mejor hacer las prácticas en empresa, porque la empresa tendrá evidentemente que hacer las 6 horas que tienen que hacer, la tienen que hacer obligatoriamente. Entonces, al echar la solicitud para asistencia a la dirección, hay que marcar si se quiere la FP dual o la tradicional. Claro. Hay esas dos posibilidades. Ahora, lo que tú me decías de la oferta educativa que tenemos en el centro, tenemos dos familias. Tenemos la familia de administración, que es la de asistencia a la dirección con este grado superior, y luego tenemos la familia de informática, que tenemos el grado medio de sistemas microinformáticos y redes, que es, el grado medio es para los alumnos que han terminado la ESO, los que tienen el graduado en secundaria. Y luego tenemos el grado superior, que es el de desarrollo de aplicaciones web. Un ciclo también con mucha demanda, y un ciclo que nos plantearemos a lo mejor en un futuro también ofertarlo dual. Ya eso depende del departamento de informática. El único problema es que el tejido empresarial para hacer prácticas en la zona no existe, existe mucho más reducido, ¿no? De todas maneras, nuestros compañeros sí que se vuelcan en la FCT, la Formación de Centro de Trabajo, en buscar empresas en Málaga, en Sevilla. Mayormente hacen las prácticas allí, porque claro, es donde están en el puerto de Santa María, donde hay empresas de programación que además están muy demandados. O sea, realmente cada vez se necesitan más programadores y enfocados sobre todo a la web. De ahí el que estos ciclos de grado superior estén becados, ¿no? Que no hemos hablado de ello, pero... Evidentemente. Yo muchas veces me pregunto y se lo digo a alumnos míos que cuando se matriculan dicen, oye, pues esto está muy bien aquí, por ejemplo, estamos aprendiendo inglés, no me tengo que apuntar a una academia, ¿no? Y digo, pero es que lo tenéis aquí, es que tenéis profesores titulados, tenéis profesores nativos que os enseñan inglés, que es gratuito y que encima, si reunís los requisitos económicos y familiares, tenéis una beca. Exacto. Y sin embargo, hombre, evidentemente tienen que existir academia y hay gente que no, los horarios nuestros no le vienen bien, tienen que hacer estudios por fuera. De otra manera, eso tiene que existir. Pero que el que tenga la posibilidad de acudir a un centro público, que además puede recibir una beca por hacerlo, que es una enseñanza además gratuita, pues bueno, que está ahí, que mucha gente debería seguir formándose porque la formación es el futuro. De hecho, los remedios, como tú decías, competir en todo, ¿no? Tiene la formación para adultos también. También. Que bueno, de hecho, incluso el centro con el que compartimos nosotros espacio, el Centro de Educación Permanente de Adultos, los exámenes se hacen en los remedios, ¿no? De los alumnos de ellos, cuando se examinan, se van a los remedios, ¿no? Tengo entendido, una cosa así. Creo que sí. Ahí me pierdo un poco, bueno, porque no estoy metido en el mundillo de... Pero que es como el centro de referencia, en cierto modo, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos, bueno, hemos tenido alumnos de toda la comarca, y que siguen viniendo por la noche. Una enseñanza también enfocada a la semipresencialidad. Tienen una plataforma y algunas horas los profesores atienden las consultas a través de la plataforma de internet y vienen al centro algunas otras horas. Eso también lo ofertamos. O sea que, bueno, una oferta educativa bastante completa, que no es solo la secundaria de los niños que terminan el colegio y se van a hacer eso y después que terminan bachillerato, ¿no? Que esto es mucho más amplio, ¿no? Uh-huh. Y la oferta educativa, bueno, pues abarca prácticamente todas las opciones que se puedan dar, ¿no? En el municipio. Pues sí, la verdad es que tenemos una oferta muy completa. Pues ahora además también se amplía esa oferta con la formación dual del ciclo formativo de grado superior de asistencia a la dirección, que no solo se imparte ahora a distancia, también se imparte de manera presencial para quien quiera, y de esa manera un poco experimental llega la formación dual, que bueno, a ver qué tal la experiencia, ¿no? Ya nos contará. Ya os contaremos. Esperemos que vaya bien, creemos que sí. Lógicamente no todo va a ser un lecho de rosas, esto lo tenemos claro. Tendremos mayores dificultades. Antes, la enseñanza tradicional para nosotros es más cómoda. Claro. Para el profesorado, damos nuestra clase. Llega a tu materia y te desentiende, pero aquí no, aquí hay que coordinarse con la empresa y a lo mejor hasta incluso modificar el temario en función de lo que te demande, ¿no? No, seguro. Yo eso ya te lo digo, que será seguro. Pues eso dice mucho de los temarios, ¿eh? Ese sería otro debate. Pues sí, sí. Porque, hombre, nosotros... Los temarios están en un decreto claro, que se fraguó hace ya 10, 11 años. Con un currículum que hay que completar y que de ahí no te puedes salir. Exactamente, lo que llamamos unos resultados de aprendizaje que el alumno tiene que obtener. Que, hombre, siguen siendo aproximadamente los mismos, pero no exactamente igual, porque esto está cambiando tanto. claro. que ahora se utilizan otras tecnologías, las empresas se comunican de otras maneras. Exacto. Y nosotros, hombre, creemos que tenemos que tener la flexibilidad de adaptarnos a la realidad, porque es una tontería ceñirnos a que yo tengo que conseguir estos resultados de aprendizaje. Si un resultado de aprendizaje está obsoleto, pues tendremos que alcanzar otro, porque de nada sirve el papel cuando la realidad es otra, ¿no? Intentaremos adaptarnos a la realidad. Claro. Pues eso es lo que se pretende con la formación dual, pionero en este caso en los remedios a la hora de implantarlo en nuestra localidad y casi que en Andalucía, ¿no? Porque en Andalucía, ¿cuánto formación dual de ciclos formativos podemos tener? ¿Cuánto? No sé, las cifras exactas no las conozco. Pero bueno, más o menos viendo mi entorno, yo no conozco muchos centros duales de FP en Cádiz. Hace poco escuché a la consejera de empleo, ahora 3 o 4 días, y no me acuerdo si hablaba de un 11% de implantación de FP dual, que me pareció incluso excesivo, porque no conozco yo que 1 de cada 10 centros tenga la FP dual. Pero ahora mismo es testimonial los ciclos duales, pero creemos que en realidad se va a ir implantando poco a poco, porque es lo que parece que da el mejor resultado para la inserción laboral. Es el futuro y bueno, pues se tendrán que ir adaptando también la formación, ¿no?, a lo que son las salidas profesionales, desde luego. Claro. Que es el objetivo. Bueno, ¿qué más nos queda por decir? Pues creo que casi lo hemos dicho casi todo, Rocío. Sí, insistir en que la gente acuda, que la población acuda a nuestro centro. Allí estamos abiertos siempre a informar, no solamente los administrativos. Cuando llegan, nos llegan posibles alumnos, los recibimos en el departamento, les enseñamos las instalaciones, les explicamos. Ojo, nada, da puertas abiertas personalizadas, ¿no? Pero totalmente, vamos. Afortunadamente, desde que tenemos la FP a distancia, hemos aumentado mucho somos creo que 12 en el departamento. Cuando empezó el secretariado, me acuerdo que estábamos 2 en el departamento, después fuimos 3 y ahora vamos por 12, porque lógicamente ya impartimos para toda Andalucía y hay más carga horaria. Y siempre de estos 12, pues algunos estamos allí en el departamento. Cualquiera que quiera interesarse, que pregunte por nosotros. Le informamos ampliamente de la oferta que tenemos. Y si se nos ha quedado algo en el tintero, pues lo pueden resolver in situ. Exactamente, pues con esa invitación a informarse en el propio centro educativo y a través de la propia web, ¿no?, que también está muy completa y que ofrece toda la información y los enlaces necesarios para poder completarla, pues pueden desde luego salir de dudas si tienen alguna para en el futuro cursar los ciclos formativos también en el IE, los remedios, en este caso con la novedad este año pionero de la formación dual que llega a Ubrique a través del ciclo formativo de asistencia a la dirección que se va a impartir en este próximo curso en el IE, los remedios. Manuel Contreras es su coordinador. Muchísimas gracias por habernos informado y estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros.